Capítulo 26 de Los mejores cuentos de los mejores autores españoles contemporáneos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Las tres cosas del tío Juan. Por José Nogales y Nogales. Todo el pueblo sabía que Apolinar se estaba derritiendo vivo por Lucía, y que, aunque ésta no se derretía por nadie, no ponía mala cara a las solicitudes del mozo. Matrimonio igual. Ella, joven, guapa, robusta, y de añaduría rica. Él, en los dinderos de los 25, no pobre, medio señoritín, por lo que iba para alcalde, y entrambos hijos únicos. No faltaba al naciente afecto más que el sacramento de la confirmación, y para ese no había otro obispo sino tío Juan, el plantao, padre y señor natural de la dama requerida. El ilustre linaje de los plantaos distinguióse desde muy antiguo tiempo por una terquedad nativa de que estaba justamente orgulloso y de haber querido proveerse de heráldica, su escudo no fuera otro que un clavo clavado por el revés en una pared de gules. Apolinar sentíase cohibido por esta testarudez hereditaria y recelaba que el tío Juan saliese con una gaita de las suyas, porque era hombre que no se apartaba de sus síes o sus noes así lo hicieran pedazos. No hubo más remedio que pasar el Rubicón y tirarse de cabeza en aquellas honduras insoldables de la voluntad paterna. El tío Juan había dicho una vez, «¿Qué trae ese por aquí?» Y para los que le conocían, el genio era bastante. «Ahora que está tu padre en la bodega, voy y se lo espeto. Y Dios quiera que pueda salir con cara alegre. Pero antes dime, para que lleve fuerza, que me quieres como yo te quiero, con los redaños del alma. Apolinar, que me aburres con tus quereres y tonteos. Si quieres decírselo, anda, y lo que saques a mi padre del buche, eso será, porque yo también soy planta». Renegando de aquellos bravíos rigores de la casta, encaminóse Apolinar a la bodega, pasando primero bajo la llorosa parra que tendía sus sarmientos como cuerdas secas, y después por el angosto corral atestado de aperos de labranza y cachivaches de vendimia. En la puerta de la bodega enredósele un manojo de telarañas en el bombín, y tragando saliva entró en la obscura pieza. —¡Tío Juan! ¡Tío Juan! —¡Aquí! ¿Eres tú? Con este jinojo de tinglao no se ve gota. Estaba el hombre muy metido en faena, en mangas de camisa, despechugado, con una pelambre de pecho que parecía una maceta de albahaca. Era más que medianamente apersonado, canoso y fuerte, y sudando como estaba, parecía un oso polar. —¿No se figura usted a lo que vengo? —¿A tomar un jarrillo? —No, señor, a tomar un parecer. —Pues no es lo mismo, pero anda, suéltala, que no hay hombre sin nombre. Con esta licencia, no sé cómo le diga que Lucía me tira un poco. Un pocazo, si se ha de decir las cosas conforme son. Y como me parece a mí que yo también le tiro una migaja, venía, porque es razón, a decirle qué le parece a usted que este tirarero que va con buen fin y por derecho camino. Diose tío Juan cuatro rasconazos en el testuz, y volviéndose las espaldas fue a buscar el jarrillo y la venencia, y con ambas cosas en las manos, como quien echa el dominus vobiscum, se abrió de brazos diciendo... Todo el toque del hombre está entre un sí y un no. Así es que, antes de soltar uno u otro, hay que rumiar bien las cosas. Tomaremos un par de alumbradores y que Dios sea con todos. Y después de beber por rigoroso turno, quedóse tío Juan rumiando aquel escopetazo como un hermoso y prudente buey, que no pone la pata sino en terreno firme. Pues, atento a eso, digo que me parece a mí que la mujer se hizo para el hombre y el hombre para la mujer, y que por eso tiran el uno del otro. Pero como ni el hombre ni la mujer son siempre libres, otros han de agarrarse a la manera para que el surco salga bien hecho y la simiente no se desperdicie. Yo, que por lo de ahora soy el gañán en este negocio, te digo que quien quiera ayuntarse con mi cordera ha de hacer tres cosas, sin que ninguna le perdone. No haciéndolas, ya se puede ir con viento fresco y levantar la parva. Aunque sean 300, haré yo, con tal de meterme debajo del yugo. Eche usted, tío Juan, por esa boca que ya se me hace tarde, y aunque me mande cargar con la bodega, todavía me habría de parecer mandato ligero, según lo encalambrinado y emperrado que estoy con aquel del tiraero que ya le he dicho. No soy tan bárbaro para mandar lo que está fuera de las fuerzas del hombre, por animal que sea. Las tres cosas que pido son estas: que me traigan todos los días la primera gallinaza que suelte el gallo al romper el alba, para hacer un remedio de este dolor de ijares que me quita el resuello de cuando en cuando. Que al que tenga ese querer, véalo yo una vez siquiera trincar un bocado de hierbas sin doblar los corvejones, ni acularse, ni tenderse. Que el tal me dé candela en la palma de la mano el día de mi santo por la mañana, y esto ha de ser con sosiego, sin hacer bailes, ni meneos, ni soplar, ni sacudir. ¿Nada más? En eso me he plantado, y ha de ser a lo justo, que ni sobre ni falte. Tío Juan, vaya usted preparando el yugo más fuerte que haya en casa, porque yo me lo echo encima si Dios no dispone otra cosa. Y Apolinar salió de allí con la cara radiante, bailándole los ojos en una ráfaga de alegría loca y dando al viento como romántica pluma aquel jirón de telarañas que se le pegó en el sombrero. —¡Troncho, qué suerte, Lucía! Me ha dicho tu padre que te vayas preparando, que tenemos que abrir un surco. —¡Qué tonto eres! ¿De qué surco hablas? Me parece que viene su merced algo repuntado y que el jarro habló más que las personas. —Te hablo del surco que han de hacer en el mundo todas las yuntas humanas. Verás qué labor más dulce. —¡Pero qué borrico te has vuelto! La del alba sería cuando Apolinar acudió solícitamente a su corral sin quitar ojo del gallo hasta que dio de sí el extraño remedio del mal de ijares que en caliente recogió, bien así como si llevase dentro una preciosa esmeralda. Cumplida por aquel día la primera condición, y no sabiendo qué hacer a tales horas tan desacostumbradas para su vigilia, fuese con los cavadores a su majuelo, a matar el tiempo, hasta que el estómago le avisase. Al llegar a la viña dijo a los jornaleros: —Vamos a ver, muchachos, un cuartillo de vino hay para quien, sin doblar los corvejones, ni acularse, ni tenderse, trinque un bocado de sarmientos. —¿Pero eso qué tiene que hacer? ¡Valiente hombría! Y cuatro o cinco, los más jóvenes, salieron del grupo y doblándose y enderezándose, sacó cada cual un sarmiento del modo y manera que los palomos cogen pajitas para hacer el nido. —A ver yo. —Que si quieres. Cuantas veces quiso probar, dio de cabeza en el montón. Una risa franca y noblota alegró el majuelo, y hasta el sol de color de cereza que subía por la cuesta azul parecía una gran cara hinchada de risa. Para hacer eso hay que criar mucha fuerza de espinazo y que las patas no se blanden. Es menester cavar viñas y darle al cuerpo buenos remojones de sudor. —¿Sí? —Venga un azadón. —Este no pesa. Otro. Y como general que arenga a sus tropas, dijo blandiendo el instrumento: —Hoy seré uno de tantos. Hay que apretar, y no os compadezcáis de mí si veis que reviento, porque necesito echar un espinazo que sea a la vez tronco de olivo y vara de mimbre. Aquella fue una jornada heroica. Los cavadores, viendo cuán gallardamente trabajaba Apolinar, mermaron cigarros, ahorraron coloquios, apresuraron meriendas y sacaron el unto a sus brazos. Al ponerse el sol, no presentaba aquella cara burlona, henchida de risa con la que apareció entre las brumas de la mañana, sino otra muy grave, casi austera, que parecía complacida con la ofrenda del sudor humano que riega el terrón y fecundiza el mundo. Al dar de mano, dijo el jefe de la cuadrilla: —¿No has visto la sementera? —No. Y Apolinar sintió una vergüenza muy honda por aquella confesión hecha en pleno campo. —Pues vamos, hombre, hay día para todo. Tengo una disputa con tu primo Epifanio. Él, que lo suyo es mejor. Yo, que lo tuyo. Como sementera temprana, la cebada nos llega a la rodilla. El trigo parece un forrajal. Y fueron al sembrado, que con su verdor alegraba el alma, y en ella sintió Apolinar una voz gozosa que parecía brincar en otra mancha verde y lozana, gritándole: —¡Todo es tuyo! ¡Regocíjate o no eres hombre! Y se regocijó honradamente, paternalmente, como si toda aquella vigorosa fuerza germinativa hubiese salido de sus propias entrañas. —¡Yo, que no había visto esto! ¡Maldito sea el casino y las cartas y quien las inventó! ¡Malditos los tabernáculos que nos chupan el tiempo y no nos dejan ver esta gloria, esta bendición de Dios derramada por los campos! Los sembrados del primo Epifanio no resistían la comparación. la tierra era la misma, pero rutinas, codicias, caprichos, ignorancia y necesidad la habían esquilmado y empobrecido. El viejo jornalero explicaba el caso. Dale a un trabajador carne y vino, a otro papas y tomates. Eso es la tierra, un trabajador. Según las eches, así produce. Apolinar sintió que otro amor sano y fuerte se le entraba en el alma. El amor a la tierra. El amor a lo suyo. El gozo íntimo y callado del que posee. Del que se conforta al calor del surco como semilla que germina, brota, crece y se reproduce. ¿En qué estaría yo pensando? Tío Agapito, usted me hace un hombre. Voy a echarme al campo como una fiera. ¡Al campo, al campo! Esa es la ubre. Si vieras a cuánto gandul mantiene el campo... Yo soy el primero. Mejor dicho, lo fui. Ya soy otro. Me duelen los pies. Zapatos de vaca. Me duele la cabeza. Tiraré este apestoso bombín y compraré un sombrero de esos fuertes, como si lo hicieran de cerdas de cochino. No más vestidos de carnaval. Tío Agapito, un abrazo. Y pídale usted a Dios que allá por la primavera pueda yo comer hierba sin doblar los corvejones. No durmió bien, porque el excesivo cansancio riñe con el sueño. En las manos parecían arder sus huesos desencajados. El espinazo se le agarrotaba, y en medio de sus dolores, otro sentimiento nuevo lo iba conquistando mansamente. Un sentimiento de infinita piedad hacia el jornalero desheredado, que todos los días, a cambio de unos cuartos roñosos, aumenta el caudal ajeno con bárbaro derroche de su propia vida. Y como la madrugada oyese cantar al gallo, pregonero de su deber y compromiso, volvió a ver la claridad del naciente día, y otra vez cogieron sus doloridas manos el azadón lustroso, y el sudor del amo cayó como lluvia fecunda en la heredad, que parecía estremecerse de amor y agradecimiento. Y un día tras otro se fue curtiendo al sol y al aire, y mientras más se endurecía la corteza, más nobles blanduras aparecían por dentro. Como la viña de Apolinar, no hay ninguna. La sementera de Apolinar es la capitana. ¡Qué suerte de hombre! Este era el tema de conversación entre la gente labradora. Los jornaleros se disputaban la casa, porque había formalidad y trago de vino, y allí no se hacía el agio vergonzoso para la baja de jornales. Con Apolinar trabajaban los sanos, los hombres de empuje, estimulados con su ejemplo. Pasó el invierno y el sol primaveral visitó el campo de gala. Los habares en flor henchían el aire de aromas purísimos. Los trigos azuleaban, los cebadales se mecían orgullosamente a compás del viento. Las yemas del higueral, reventando al esfuerzo de las primeras hojas, tendían al sol una espléndida gasa de oro verde. Y los viñedos extendían sobre la rojiza tierra otra gasa de pámpanos, y ya el olor tempranero del cierne se esparcía como una caricia dulce y vivificante. Llegó el día de la prueba, el día temido y deseado en que Apolinar tenía puestos todos los grandes anhelos de su vida. Antes que el canticio de los gallos sonaran en las campanas de la torre con un repique de gloria, de alegría, como voces de un coro nupcial que celebrase las bodas del cielo y de la tierra. No pudo Lucía convencer a su padre de que, al menos aquel día, debiera pasarlo con la chaqueta puesta. Me ahogaría. Y por parecerle esta razón de suficiente peso, no daba otra. Con orgullo hereditario cubría su busto de oso polar con limpísima camisa de lienzo, por entre la cual se desbordaba la crespa pelambre como maceta frondosísima. Cuando entró Apolinar, ya estaba allí el primo Clímaco, la hermana Bella con su dilatada prole, los trabajadores de la casa y varios vecinos atraídos por aquellos olores de cocina y fritanga, fieros despertadores de la gula. —¡Que los tenga usted muy felices, tío Juan, y la compañía! —¡Apolinar, tantas gracias! Y lo mismo digo. —¡Vaya, aquí tiene usted la gallinaza de hoy, que parece un bruño! Y sin pedir permiso, fuese a la cuadra y trajo un brazado de amapolas que tiró por el suelo. —¡Tío Juan, eche usted cuenta! Y más ágil que un pájaro, doblóse y pescó un manojo de hierba en flor que le caía del pecho como una llama. —Si usted quiere, me la como. —No tienes que comerla. El toque está en trincarla. —Lucía, coge el ascua más grande que haya en la hornilla. —¡Hala, ya está! —Tío Juan, encienda usted su cigarro, y si quiere liar otro, por mí no hay apuro, que ni me meneo, ni bailo, ni soplo, ni sacudo. como que tengo aquí un callo que parece una onza de oro. Ya está. Ahora. Justo, las tres cosas. Ahora tú, Lucía, abraza a este bruto. El bruto no esperó a Lucía. Él la abrazó con toda su fuerza. Tío Juan, ¿de veras que es para mí? Para ti, Cernícalo. Y dale gracias al gallo que te curó, porque ni yo tengo dolor de ijares ni cosa que se le parezca. ¿Entonces? No seas borrico, dijo Lucía. Padre quería que madrugases. Si no madrugas, no me abrazas. Apolinar soltó un relincho estrepitoso, un relincho de salud, de amor, de fortaleza y de ventura. ¿Sabéis lo que soñé esta noche? Dijo el tío Juan. Pues que yo era el Padre Eterno, y esta mi cordera era la España, y yo se la daba a una gente nueva, recién venía no sé de dónde, con la barriga llena, los ojos relucientes, con callos en las manos y el azahón al hombro. Un alarido triunfal hendió como dardo sonoro el aire azul de aquella serena mañana de estío. El sol deslumbrante caía en lluvia de oro sobre los aperos de labranza. Dos mariposas de color de fuego volaban bajo el fresco toldo de pámpanos, y el alegre repique de las campanas parecía responder, allá en lo alto, al alborozo de la raza nueva, de la raza fuerte, que abría su fecundo surco de amor en la llanura humana. Fin de Las tres cosas del tío Juan, por José Nogales y Nogales.